de triste. Hoy que no puedo más, sigo decidida a dejarte atrás. Por tu desamor lastimada estoy. Yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba. Porque nunca tuve más razones para estar sin él. Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler. Y hoy pude entender que a esta mujer siempre la hiciste. Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Llega el momento nuevamente de la dedicatoria a distancia. Este es el tiempo dedicado a ustedes, mis amigos que nos escuchan en cualquiera de los países donde haya una estación de radio que transmita el Top 20 o a través del internet a cualquier parte del mundo. Entren a www.omardavila.com, ahí le pican al banner que dice Top 20, van a encontrar la lista, todo el rollo, y ahí está el área de escribirnos y de la dedicatoria a distancia. En esta ocasión nos vamos a Guatemala, Huehuetenango, a la gente de Radio Ixcán 90.3 Playa Grande. Saludos a ustedes. Jairo Cano González nos escribe de allá y dice: hola, hola, dice Omar, es un gusto saludarlo por el correo electrónico. Quisiera, por favor, que me complacieras con una canción de Reik para mi novia, porque esa canción... o ese grupo me trae muy buenos recuerdos de cuando la encontré. Ella es Nancy García Solís, que me escucha aquí en Playa Grande. Atentamente, Jairo González Varillas, en Huehuetenango. Huehuetenango y Playa Grande son dos lugares diferentes, ¿verdad? Quiero pensar que sí. Entonces ahí es esa distancia, y a través del radio es más a distancia. O sea, es dedicatoria a superdistancia. Ahí les va, Rey. Gracias por escucharnos, a nuestros amigos de Guatemala. Soy tu mejor amigo, tu pañuelo de lágrimas, de amores perdidos. Te recargas en mi hombro, tu llanto no cesa. Yo solo te acaricio y me dices por qué la vida es tan cruel con tus sentimientos. Yo solo te abrazo y te consuelo. Me pides mil consejos para protegerte de tu próximo encuentro. Sabes que te cuido. Lo que no sabes es que yo quisiera ser ese por quien te desvelas y te desesperas. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser ese por quien tú despertaras ilusionada. Yo quisiera que vivieras de mis